Así como tú, no hay nadie en el mundo tan bonita y graciosa. Así como tú, así como tú, no hay nadie en el mundo, no te puedo olvidar. Segundo, no te puedo olvidar, ni siquiera un segundo. Tengo un sufrimiento que me está matando, que tú estés con otro y te sigo amando. Tú estés con otro y te sigo amando. Así como tú, tan bonita y graciosa, así como tú. Lloro y canto de noche y de día, nadie me da amor como tú lo hacías, como tú lo hacías, como tú.